Aquí estamos, episodio 132 de Punto de Victoria. Algún día la entradilla, siempre dudo. Algún día la entradilla esa le pondré musiquilla, pero bueno, esto ya va a ir mejorando. Nada, conmigo, ahora sí, como siempre, Pritchard Ross. Muy buenas. Y conmigo, el señor Pablo, el soberbio, el amo del cortijo, el amo del calabozo. Cuando se todo ve, esto era campo, él ya estaba aquí, él solito. Pablo, de Punto de Victoria. Que digo que se nota en los últimos dos o tres episodios quién tiene pasta para irse de vacaciones y quién no. No me tires de la lengua. Yo entiendo que, claro, que como los que no están no se pueden defender, a ti te mola eso. Ah, eso yo... Pues que vengan a defenderse. Aquí has invitado a todo el mundo. Algunos han declinado, otros no han podido, otros tienen historias, pero el único que se ha presentado eres tú. Es verdad que he puesto la hora y la tal. Es una forma de decir que soy el más triste de todos. Bueno, que no tiene... No tengo nada mejor que hacer. Eso es. En el último episodio charlábamos. ¿De qué era el último episodio, macho? Ya no me acuerdo de nada. El último episodio es que fue hace más de un mes. Es que por eso, de hecho, esto ha sido una grabación un poco a matacaballo. Déjame buscarlo. Más a matacaballo, no como hacemos normalmente, que va todo. Tenemos nuestras reuniones previas, programamos, hacemos nuestra caleta, organizamos. Todo esto que estoy diciendo es para darte tiempo a buscar, que has dicho que ibas a buscar. Hablábamos de las ediciones Pocket, es verdad, de si merecían la pena las ediciones Pocket. ¿Qué juego pensé yo el otro día? Ah, de Onitama, que hablaré luego de Onitama. Una edición pequeñita de Onitama, un tablerito así, y si es que son y tres fichas, a ver, me estaría bueno. Pues guay, de hecho, del Onitama... te diré que yo esto lo he comentado ya en el programa alguna vez. A poco que te metas en BGG y pongas Onitama Travel o Onitama Mini, claro, verás que la gente lo que hace es, sobre todo con la primera expansión, que justo lo hablábamos estos días, que son solo cartas y es una cajita pues un poquito más. Ahí, ¿no? Claro, la gente lo que hace es, en Print and Play se hace un tablerito, o sea, se imprime un tablerito que pega. La caja del Onitama es la típica caja que es como un estuche de una botella de vino, pero que además abre por el lado largo y con cierre magnético. Pues las cajitas de las dos primeras expansiones, por lo menos, son muy pequeñitas. Y hay una edición de viaje que te haces te haces Print and Play las cartas en tamaño pequeñito. Y te imprimes también Print and Play el tablero y lo que haces es pegarlo sobre esa tapa, que al abrirlo es como si estuvieras desplegando el tablero. Y luego, pues, nada más que necesitas unos poquitos meeples, cuatro meeples rojos, cuatro meeples azules y uno rojo y uno azul un poquito más grande. Y la gente con manos y esas cosas, pues es lo que hace, tío. Uh-huh. Pues eso, hablábamos de las ediciones Pocket. Y bueno, luego algunos juegos que lo que digo es que se mata caballo porque al final, no sé ahora cómo estás tú, pero jugamos poquísimas novedades, bueno, cero novedades, de hecho en mi caso. Bueno, yo he jugado una novedad esta semana. Rabiosa actualidad. Ah, pues mira, no nos cuentas. Pero verás tú. Entonces jugamos pocas novedades, yo comprando poco, los que compran y juegan están por ahí, entonces, pero claro, había que grabar, porque encima tenemos un mecenas que ha donado dinero, entonces esto es por él. le debemos un respeto. Ahora tenemos un compromiso adquirido, ahora ya no hacemos esto por gusto, ahora ya nos sentimos obligados. Pues dedicado a él totalmente. Entonces, pues eso. Temas del programa de hoy. Bueno, ya veremos de juegos de los que hablamos. Lo mío va a ser vuelta al pasado total, pero últimamente estoy muy contento con eso. De hecho, luego hilamos un poco. Entonces, he sacado algunos temillas y mira, con esto del tema de los juegos Pockets, antes he visto pues justo una historia que era cuál es el juego. Claro, ¿cuál es el juego más grande en tu colección? Y cuál, claro, en tu caso no es lo mismo el que más grande que el que más ocupa. Claro, yo lo he entendido así, ¿no? Como el que más ocupa en tu colección. El que más ocupa, en tu caso, solo hay que verte la pantalla y creo que se ve perfectamente cuál es el que más ocupa. Pero para como esto es un podcast y no... Sí, es verdad. Claro, como esto es un podcast y no un canal de YouTube, se ve claramente detrás de Preacher, pues como por lo menos 3 estanterías enteras de Arkham Horror, y eso es lo que se ve. No sé si entiendo que hay más. Más luego encima, tú como tienes toda la casita de Pinipón, pues... Sí, hombre, a ver. Yo diría que en metros cúbicos, por así decirlo, es el Arkham Horror es el que más ocupa. Un match también ocupa, porque lo tengo con todas las cajas. Que un match es el... Además... Joder, o sea, da casi rabia que no sean un poco feas las cajas, porque podrías tirar cajas. Y a mí no me cuesta nada tirar cajas de expansiones y tal. Y bueno, de hecho, ahora en breve voy a tener que hacer ahí un poco de matriuscas y organizar. Que luego lo puedo contar ahora, si acaso, pero vamos. Cuenta, si esto no tiene estructura ya. Me he vuelto un poco loco. Ni gente ni estructura. O sea, ahora mismo los dos juegos que más espacio ocupan en mi colección son eso, Arkham Horror LCG y el Unmatch, que es lo que hablaba. O sea, que ojalá fueran feas las cajas para poder tirarlo, porque en realidad la mini, el mazito y los tableros, o sea, en una caja de... En una caja de un match metes 3 o 4. Sí, sí, sí, pero estaba pensando, qué sé yo, en la caja de un Lacerda, a lo mejor me cabía toda la colección de un match ahora mismo, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí, sí, claro. Pero me ha pasado una cosa bastante curiosa últimamente, que es que se han alineado los astros, por así decirlo. Ya sabes que los ludópatas a veces necesitamos excusas, ¿no? Y creo que es la primera vez que vuelvo a comprar un juego que en su día tuve y vendí. Esto a ti te va a gustar, además. Yo tengo muchos. Pero además es que me he liado la manta a la cabeza. Digo que se han alineado los astros. ¿Has comprado con todo o qué? O sea, me he gastado lo que en un... O sea, se han alineado los astros porque me ha venido un ingreso que no me esperaba. Y... Claro, por eso digo que las excusas que necesitamos era algo que llevaba en seguimiento, que está agotado en distribución, pero que tenía localizado en una tienda, ta, ta, ta, ta, ta, y que además a ti te va a hacer mucha gracia porque estoy hablando del Memor 44. Me lo estaba imaginando. Como que en su día vendí y que ahora, o sea, que siempre tenía ahí, lo llevaba siguiendo en segunda mano, en Wallapop y tal, pero la gente pedía cantidades un poco extrañas y tal. Pero sí que es verdad que en inglés también he dejado de... Y de pronto encontré un sitio donde tenían prácticamente todo y lo llevaba ahí en seguimiento en plan, uf, uf. Y además un sitio de estos que son muy cucos, que te ponen cuántas copias les quedan y tal y cual y no sé qué. Pues bueno, pues tuve un ingreso inesperado y me viene de camino. Así que va a ocupar bastante y voy a tener que hacer ahí matriuscas también y ver cómo ordenar y en las cajas del core meterla, o sea, como hay algunas cosas que vienen en caja grande, organizar ahí tal y cual, pero bueno, pasará algo. Las cajas que son de cartón de cereales y tal, ¿no? Sí, por eso habrá que hacer ahí matriuscas y tirar cosas y organizar, o sea, ahí voy a tener un metajuego importante. Pero la caja única más grande que tienes, ¿cuál es? La caja única más grande, esa no es mala. Hombre, sí, la del... Yo así a bote pronto te diría que la de la edición especial del Burgundy. Es un troncho. Porque el Living Planet ya decidiste de él, ¿o no? No, pero no es tan grande. En realidad la del Living Planet luego se ha quedado... Estoy aquí como mirando para la colección. Si escucháis cambios de volumen en mi voz es que estoy girándome, pero... Bueno, estoy viendo también que tengo por ahí arriba la del Mech vs. Minions. También es un cajote importante, la del juego del League of Legends. Bueno, esa sí es grande, sí, efectivamente. Pero sí, diría que esa es la más grande. Y luego el Burgundy. El Living Planet en realidad es que es una caja de... El Living Planet en realidad es que es como si fueran 2 catanes y medio o algo así. Ah, vale. Pensaba yo que era un poco más grande. No. Vale. ¿Sí? Yo lo estaba pensando y lo más grande que tengo... Tengo varios grandes. Pero así, el Batman... El Batman es un cajote importante y son, de hecho, un par de cajotes importantes, pero bueno. ¿De qué Batman estás hablando, que ahora mismo no caigo? Pues es el Batman Gotham City Chronicles. Tengo yo puesto en la colección, pero vete tú a saber. Porque tengo un lío en la colección. Creo que uno de los síntomas de que estoy desconectando un poco es que no tengo la colección actualizada en BGG. Eso es un... Sí, el Batman City Chronicles, que justo ahora, esta semana, me ha llegado el Kickstarter como... Es la tercera impresión que hacen. Lo que pasa que en este hacía... Yo he pedido solo el modo solitario y una cosa que llamaban los Batman Arkham Files o no sé qué leches, o Arkham Console, no sé qué leches. Que básicamente es el manual reescrito. Esto lo vendían un poco aparte, no muy caro. Y bueno, porque el manual y como un montón de tarjetas de ayuda y no sé qué, porque el problema que tiene este juego era cómo jugarlo. Y eso. Y sí, estoy mirando una cosa del sonido, que no sé yo, pero bueno, veremos. Tú, si se oye mal, avísame, aunque sea... Yo es que lo estoy leyendo. Lo que no puedo es contestar a la gente, que no piense que soy un antipático, pero todavía no me has autorizado para eso. Y... Vale. Vamos, nada, nada. Sí. Lo he preguntado yo, porque... Yo te estoy escuchando vale. Bien, entonces pues no te sé decir. Bueno, ya veremos. Vale, entonces, las cajas más grandes esas, pero luego es verdad que tengo bastantes cajotes, rollo Eclipse, Europa Universalis, a ver, que mire aquí en la lista... El Battle Stations es bastante grande. Bueno, esos son un poco los más grandes así. Luego ya bajas, entre comillas, a nivel Nemesis y cosas así. Pero ya no. Fíjate, en su día la del Tumery Bones me parecía grande y hoy en día ya ni eso. Es verdad que es de una forma rara, pero no es grande. Es que hemos tenido una escalada de unos años acá. Tanto en precios como en los tamaños. Hoy, justo hace un rato que he llegado de la tienda a casa y ha entrado un cliente que ha tenido en la mano el azul mini. Uh-huh. Que, por cierto, ya está anunciado. Se han saltado uno, me parece que han pasado al tercero por orden de publicación. No recuerdo ahora si es los cristales de Sintra, los jardines de la reina o cuál. Uh-huh. Que van a publicar ya. Y me decía, pero no es demasiado pequeño, porque le decía yo, digo, hombre, pues con este está pasando... Al contrario, me parece demasiado grande, ¿eh? O sea, está pasando como con el Hive, que la gente prefiere la edición de viaje a la normal, prácticamente, en un porcentaje bastante elevado. El azul pequeño, la edición de viaje, es demasiado grande. O sea, no hay tanta diferencia con el otro, me parece a mí, en mi opinión. Porque como viene con los paneles esos, no digo que no sea más cómodo y tal, pero no me parece tampoco tan diferencia de tamaño, pero bueno. Vale. Bueno, pues ese era uno de los... Eso le decía, pero no es demasiado pequeño y tal y cual. Digo, pues hombre, digo, depende de dónde vayas a jugarlo, digo, te puede venir hasta mejor. Digo, yo no te puedo decir si es demasiado pequeño o tal, eso depende de la percepción de cada uno, pero sí que es verdad que es eso, que hemos... pasado a unos tamaños de cajas, al espacio que ocupa en mesa, a los precios, a tal. O sea, ha habido una escalada, si lo piensas, en estos años. El otro día intenté jugar en el avión un Hive y dura experiencia, ¿eh? Porque las fichitas resbalan en la mesita, con lo cual ya el Hive, que tiene este punto de... Sí, para con los que con turbulencias poco... igual no... No, ni con turbulencias, con un niño de 8 años. Bueno. No, pero el Hive que tiene este punto, de que sí, sabes que te da un poco el toque porque no están perfectamente encajadas las aldillas, ¿sabes? Pues en una mesa que resbala y que está inclinada, te pegas un tiro. Fue una partida solo y muy, muy, muy mal. Yo lo he jugado en el tren, el Hive, el Pocket. De hecho, se lo enseñé a Javi del 221B, se lo enseñé volviendo de un viaje que hicimos a Barcelona y se lo enseñé ahí en el tren y lo jugamos en el tren y bastante bien, vamos. O sea, hombre, ahora lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que como los trenes paran 2 horas en la entrada de Chamartín, hay que llevar... Sí, que es verdad que te da tiempo a echar... un heaven, una claro, campaña. Un par de escenarios de un... A 45 grados en la tal, pero sí. Muy bien, un juego de rol, ¿no? Sí, bueno, pues nada, esa era una de las cosillas, que curiosidades. Esto lo vamos a hacer de vez en cuando, un poco preguntas sobre la colección, sobre tal. Otras cosas que teníamos, si recuerdas algún manual que te haya puesto de mala leche. El primero que se me viene, y sé lo que me vas a contestar automáticamente. Primero que se me viene a la... Yo sé lo que me vas a contestar cuando te diga esto. Te has cortado un momento, no sé si para todo el mundo, pero bueno, por lo menos para mí sí. ¿Qué has dicho? Que no te lo has leído, digo. Ah, eso. La Guerra del Anillo. Ya. Vale, ahora se me habrá oído mal un momento, pero es que me había cambiado la fuente de audio. ¿Se me oye bien ahora? Sí. No, sí ha sido vale. que eso. Que yo sé que me vas a decir, pero si La Guerra del Anillo no te lo has leído, te lo he explicado yo 7 veces. Luego ya sí me lo he llegado a leer. Y es que es verdad que es infernal. O sea, y lo que es tremendo es que lo reimpriman y lo reimpriman igual de mal, tío. No hagas una nueva edición, pero reorganiza el reglamento. ¿Sabes? No me parece bien que no hagas tercera edición porque no vas a cambiar el juego, pero reorganiza el reglamento, que no te cuesta nada. Es un maquetador 3 días, ¿sabes? Bueno, a lo mejor lleva 6. A ver, a ese juego le podían hacer varias mejoras a nivel de diseño gráfico y de... Bueno, pero ponte que no quieres hacer nada de eso. Tío, si reorganizar el reglamento, es que deberían haberlo hecho ya. Igual reescribir el reglamento te lleva más casi que coger y decidir poner unos colores en el mapa que no se confundan o qué sé yo. Vale, pero sí, bueno. Lo que pasa es que es un juego que tiene tanto, es tan bueno y tiene tanta historia detrás, que hay miles de hojas de ayuda, miles de esquemas para montarlo, sí. Incluso aplicaciones y tal, entonces eso facilita mucho el asunto. No está mal. Justo hoy escuchaba el último programa de Planeta de Juegos, que uno de los invitados hablaba del nuevo Dune Guerra por Arrakis, que es como una reimplementación de Guerra del Anillo y tal. Y uno de los temas que ha salido enseguida es, bueno, ¿y el manual es igual de malo que el del original? Y tal. Y no. Espero que no, ¿no? Yo la verdad es que no me vienen a la mente muchos, porque es verdad que disfruto leyendo reglamentos. Me molesta más cuando es rollo vídeos y tal. Podría decir el Europa Universalis, no tanto por el reglamento, sino porque el juego es bastante infernal. Entonces he tenido, de los pocos que he tenido que tragarme los vídeos, 4 horas de vídeos de pronto. Pero no tengo yo la mente así reglamentos infumables. Ni siquiera el Fields of Fire famoso me parece súper infumable. Sí tengo en mente un juego de rol que no sé si lo he dicho en antena, puede ser que sí, porque no me suelo callar estas cosas, que es el Cthulhu Hack, que lo pedí de Berkami y de estos que poco en Berkami me he metido y menos me voy a meter. Que llegó y estaba mal, tenía ratas, pero es que encima además estaba... con lenguaje, ¿era lenguaje inclusivo? No, era lenguaje, era femenino. Esto sí lo has comentado. Sí, lo he comentado. No, pero ni siquiera era inclusivo. O sea, bueno, no sé qué quiere decir inclusivo. Era en femenino, pero no siempre encima. O sea, era en femenino, era mal hecho. Era un tío que no tiene ni idea, quiere hacer eso porque le apetece, porque le gusta, porque cree en ello o porque le piensa que le va a ir bien. Y lo hace él sin tener ni puñetera idea, que entiendo que para hacer semejante barbaridad hay que seguir unas reglas súper estrictas, porque si no, claro, estás cargándote toda la gramática, el lenguaje, todo tal. Ostras, o lo haces que te cagas o es incomprensible. Bueno, pues es incomprensible. Entonces es un auténtico desastre el Cthulhu Hack, que no sé si luego lo reeditaron o no, pero ese sí me puse mala leche porque era absolutamente incomprensible. Sí. Yo estoy mirando para la balda y no recuerdo el porqué. Pero sí que tengo aquí al lado el Legendary Encounters de Firefly y tengo mal recuerdo de ese manual, macho. No sé si a ti te suena. No me extrañaría nada que todos los Legendary Encounters sean los manuales un poco chusteros. Pero es que son juegos sencillillos, ¿no? Entonces tampoco es una cosa gravísima. Yo te he mirado ahora el Station Fall. Tiene el típico... Es verdad que eso sí me molesta mucho, lo hemos contado. El típico aprende a jugar. Y luego la hoja de la referencia final. Y a mí él aprende a jugar, haces unos turnos, eso sí me puse mala leche, el Station Fall. A mí hay una cosa que me pone de mala leche en general en los manuales. Yo siempre digo que los manuales deberían de hacerse igual que se hace un playtesting, se debería hacer un manual testing. A darle a alguien que no sepa nada del juego el manual, toma y aprende a jugar. Y a mí no, y además, y grábate o déjame ver cómo juegas sin decir ni mu hasta que acabes. ¿Sabes? Claro, y hay una cosa que me molesta mucho y es cuando te falta información. O sea, tú estás leyendo el manual y estás diciendo, vale, sí, en algún momento me van a hablar de algo, o sea, me van a solucionar todas estas dudas llegados a un punto. Es total, pero es como un acto de fe, ¿sabes? Es como en plan... Sí, sí. avanzas unas pocas páginas, a ver, o buscas la información esa, porque bueno, eso va a ser legacy, lo que te hace. En los Legacy te pegas un tiro, tío. No, pero ¿verdad? Ya, bueno, pero los Legacy tiene un sentido, pero cuando a ti no, te no, está ya, hablando, pero sí, lo que dices, por ejemplo, sí, la forma de puntuar o la forma de ganar o la forma de tal, que hay veces que dices tú, joder, no sé, tío, yo cuando explico un juego, por lo general, procuro decir cuál es el objetivo del juego al principio, y muchos manuales te encuentras... Hay veces que es difícil, ¿eh? Hay veces que es difícil la estructura de tal, porque no es tan fácil, pero bueno, digo los Legacy porque es un caso en el que es muy difícil. Pasa mucho con los Legacy, con los juegos de cartas también pasa un huevo, que es, no, roba carta, juega carta. Me acuerdo que me leí que jugamos al Earth, que luego vamos a hablar de esto. ¿Earth era? Sí. Se ríe. Jugamos al Earth y me leí el manual y claro, el juego está en las... es todo cartas. Y entonces te lees el manual y dices, vale, ¿sabes? Pero no tienes ni idea hasta que empiezas a ver el juego con las cartas delante y tal. Y entonces tampoco tienes ni idea, pero bueno, ya estás a mitad de partida y ya solo es pasar turnos. Pero sí, sí, sí. Ese caso, los juegos de cartas se nota un huevo, por ejemplo. Pues mira, con esto del Earth, lo otro que iba a decir, la otra historia que tenía, que te había mandado, para que digas, luego no te digas que te mando avance, era lo de si has aprendido algún juego a jugar digitalmente, que nosotros últimamente estamos jugando, aprendiendo bastantes juegos de manera digital. Bueno, estamos abriendo partidas de bastantes juegos, lo de aprender es lo que me falla en esa frase. Sí, efectivamente. Sí, es un poco asalto. Toma, una partida y ya cada uno se busca la vida y decide hasta qué punto se implica. El Earth fue un caso dramático en mi caso, yo no me acordaba, pero joder, el Earth fue duro. Sí, porque además no se acababa aquello. Nos pasa además, bueno, nos pasa casi más si es juego que... Por ejemplo, jugamos hace poco un Lewis and Clark. Uh-huh. En teoría, lo sabemos jugar, lo hemos jugado hace un montón de tiempo, le echas un vistacillo por encima, ah, vale, sí, esto era así, así, así, y de pronto dices tú, hostia, ¿sabes? En mi caso, ¿qué dije yo? ¿Cómo consigo indios? Como en plan, es como yo que sé, es como si estás jugando al Magic y dices, ¿cómo consigo maná, no? Preacher con 16 indios y yo con uno, y en plan, ¿cómo se consiguen indios? Sí, sí, un poco ese plan. Pues sí, es duro. Bueno, más que claro, a ver, sí pasa mucho, a mí sí me ha pasado varias veces, me pasó con el Takenoko, que es triste. Jugarlo en mesa, pensar que de tal, y luego jugarlo en digital y darte cuenta que que normalmente en mesa cometías dos o tres cagadas, entonces sí que mola. Aprender digitalmente, a mí los tutoriales me cansan mucho, los de las apps incluso, creo que era el del Through the Age, te daban hasta un logro, porque el tutorial era como 25 minutos, o sea, te daban un logro por jugar el tutorial. Sí, yo me fui de vacaciones en junio. Y en una parada de estas de tren, de las que dices tú de una hora, hice el tutorial del Through the Ages porque hacía un montón que no lo jugaba y me lo abrí en el móvil y tal. Y es larguísimo, tío. Larguísimo. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Es divertido, de hecho. Está hecho ahí el tono de broma y tal, pero es muy largo. Entonces a mí eso me da más perecilla, aunque eso sí sería aprender digital. Pero no, lo que hemos hecho últimamente es eso, abrir partida. Los tutoriales de BGA no me gustan mucho, la verdad. Que tiene como tutoriales, no sé si has hecho alguno de esos interactivos. A mí, bueno, no, de los interactivos, no. Está bien, pero bueno, no sé, me da un poco bola. Pero bueno, sí que hemos tenido varias experiencias de estas últimamente de varios juegos. Estoy un poco intrigado con lo del tema que ibais a hilar, no sé, o era lo del memoir. Sí, sí, sí, era lo del memoir, vale. Porque pensaba que me ibas a... que ibas a hacer más sangre. Porque de hecho... No. Sí, ver, claro. Es lo que te digo. O sea, es una historia un poco, vamos, para mí, que normalmente no me pasan estas cosas, por así decirlo. Pero sí, sí, yo en su día lo vendí porque no veía el momento de jugarlo en condiciones del juego. Luego lo quería recomprar, lo tenía la típica búsqueda guardada ahí en Wallapop, iba mirando, tal, no sé qué, no canto. Luego ya decidí que, mira, que si me pillo algo, me lo pillo en inglés por si acaso, tal y cual. Luego justo lo juego contigo en Board Game Arena, que llevaba sin jugarlo, tal. Tú fue lo típico que por lo que fuese empezaste muy emocionado, pero luego te chirrió. Sí, hay alguna cosa que me chirría y no me gustó mucho. También el jugarlo en BGA no es lo mismo porque no estás tan metido, no tiras tú los dados, no sé qué. Pero bueno, hubo algún escenario que era incluso por la forma del escenario, que hacía que el 80% de las tropas estuvieran en el centro y en los laterales había pocas, porque era como en diagonal, era una forma un poco rara. Y entonces, cartas y no podías jugar y no podías descartar, entonces era, o sea, era jugar carta, pero robas una, ¿sabes? Entonces, me chirrió mucho. Fíjate que a mí me encanta el Command Commander, pero el Command Commander llega a un punto en el que dices, bueno, paso turno, por así decirlo, descarto tres mínimo o las que puedas descartar y rellenas mano. Pero aquí no puedes, que es verdad que le pasa a los dos jugadores, pero me frustró bastante, la verdad. Pero bueno. Pues bueno, pues eso, se alinearon ahí un poco los astros, yo lo tenía en seguimiento, tal. A ti sabía que no te podía abrir partida, pero a Chema Pamundi, que sé que le flipa el juego también, y además estuve hablando con él, lo típico, que controla mogollón, oye, ¿y cuáles son las expansiones que merece la pena y cuáles no? Y cuáles tal, pues yo qué sé, nos habremos jugado en BGA como veintitantas partidas en poquísimo tiempo y tal. La cara que acaba de poner Pablo. Y nada, o sea, pues no sé, ya intentaré ver si en físico te lo cuelo por ahí algún día. Vale. Vale, pues yo, temas y tal, en principio hasta aquí estamos. No sé si tienes algo, quieres comentar algo tú. No, ya. Solo curro yo, es tremendo. Vale. Tema, no, si es que está siendo un verano un poco extraño. Yo estoy esperando a ver si todavía no. A ver si no termina el verano y puedo cumplir mi este de jugarme una campañita en solitario del Arcan Horror LCG. Uh-huh. Y poco más. La verdad es que sí que es verdad, lo comentamos en el último programa, que nos está salvando un poquitín el BGA. Nos está salvando un poquito. A mí mucho me está salvando. Yo estoy jugando bastante en BGA. Sobre todo, pero jugar entre nosotros, que las circunstancias de la vida, unos por unas cosas, otros por otras, estamos. Bueno, es que hace que no quedamos a jugar en físico todos, yo qué sé. Dos o tres meses, yo creo. Sí, sí. Vale, pues nada, precisamente. Bueno, Edgets, no sé si tienes alguno. Yo tengo algo. Bueno, el Earth para mí es un Edget. El Earth para ti es un Edget, ¿no? Mira, de hecho voy a hacer. Bueno, ¿tienes tú algún Edget o no? Dale, dale, comenta. Voy a abrir, es que no. Es que voy a hilar un poco con el Winsor. Entonces prefiero que empieces tú con el Edget porque yo ya mezclo todo. Vale, lo que pasa es que tengo yo que. Que no lo tienes. Yo, es verdad que las partidas de. Claro, mis Edgets son de BGA. Porque lo que hemos hecho Pritchard y yo últimamente es. Pues eso, podríamos probar un juego, lo abrimos, no súper complejos y tal, abrimos partida, nos damos un par de días ahí como para mirarnos las instrucciones, él se toma más tiempo porque se las lee mejor y jugamos la partida y ya está. Algunos nos han gustado más, otros nos han gustado menos. Un matiz. Eso de que él se toma más tiempo porque se las lee mejor es la excusa que tienes tú para cuando te pinto la cara con el juego. Bueno, cuando es al revés, yo solo te pinto la cara en los fáciles, en el resto no te pinto la cara. Pues eso. Entonces, ¿tienes alguna cosa que hemos jugado últimamente? A ver. Estoy aquí mirando a ver que podamos haber jugado y nos haya salido rana. Hombre, te diré que igual para mí un Eject es el super mega Lucky Box este. Ostras, a mí me parece divertido, pero bueno, sí, es como muy, muy concreto, ¿no? Me pareció bastante, bastante tonto, que es como un jueguito que es al final como una especie de bingo con Roll and Ride, que sí, que puedes hacer algún convito y tal y cual, pero no, del Ankh, dioses de Egipto, sí hablé, ¿no? Sí le di ya hablaste, en su momento. Y por suerte poco más. Últimamente las cosas que he podido jugar tanto en físico como en digital, la verdad que... Qué bien. Vale, pues yo voy a ir con una ristra de Edgets encadenados con un Rewind. Jugamos el Valle de la Eternidad. Tengo que decir que me gustó el Valle de la Eternidad. Jueguito de cartas que están limitadas. Cada carta la puedes o intentar construir o descartar. Y ¿puede ser que lo reseñáramos en el último programa? No lo tengo apuntado, pero bueno, si lo reseñáramos... Igual hicimos una pinceladilla. Una pinceladilla, no lo sé. Bueno, juego de cartas, de hacer combos con cartas, básicamente. Unas dan más puntos, otras dan menos y listo. Después de eso jugamos el Faraway, que si no recuerdo mal es este de que solo puntúan en orden. O sea, tú las vas bajando, pero luego puntúan desde la última hacia la derecha, con lo cual... Por ejemplo, si hay una que te dice el número de cartas rojas que tengas. Claro, solo es a partir de esa carta. Entonces es un poco movido, ¿vale? Interesante juego, interesante mecánica, original. Pero, bueno, pues ya está, jueguillo de cartas de combos, vale. Lo siguiente que jugamos es el Earth, juegato de cartas de combos, ¿vale? Y entonces ya se me hincharon las narices, y entonces esos son mis Edgets, todo Edgets. No quiero saber nada. ¿Todo esto son Edgets? Todo esto son Edgets, porque... ¿El Valle de la Eternidad también? También, porque luego dije, oye... Pues sí te molaba, tío. Ya no. De calentada dijiste, ya que tengo encendida la barbacoa, van todos para allá. Exacto, porque luego ¿qué pasó? Que dije, oye, ¿por qué no jugamos un Race for the Galaxy? Y entonces llevo como 15 partidas al Race for the Galaxy en BGA, vale. Que va muy bien. Pero vamos a... Te voy a hacer un matiz. Vale. Esto no... Entonces, o sea, queda bien... Para el clickbait del programa puedes poner Festival de Ajax. Vale. Ahora somos youtubers, ¿sabes? Entonces... Claro, ahora tenemos que buscar... Claro, hacer mierda de esto. Cuando ya estemos podridos de pasta y haya alguien editándonos en directo, estará haciendo zoom y tal, y no sé qué. Sí, y pondrá en blanco y negro. A las movidas, pero claro. Hay dos... Yo es que hay un par de programas que me molaría hacer y lo hemos comentado recurrentemente. Uno es precisamente esto, en plan, ¿por qué juego a esto? A esto, a esto y a esto, pudiendo jugar a esto otro, que es básicamente lo que estás diciendo tú ahora. Exacto. Y el otro es, ¿por qué me gusta este juego cuando este otro normal no, me apestan? Y básicamente son lo mismo. El Memoir y el Coleman and Colors también. O se podría pasar con esto. Por ejemplo, el Valle de la Eternidad me ha molado bastante. Está bien, es un buen juego, estuve a punto de comprarlo. Y lo pongo en la liga del Res Arcana, entonces, ¿sabes? Y es como... Es que el Res Arcana me gusta mucho, pero... Sí, otro sí, no. Sí. Bueno, son diferentes, no es tanto como el Memoir y el Comalan Colors, que eso sí que a mí me gusta el Comalan Colors, no me gusta el Memoir, a ti te gusta el Memoir y no me gusta el Comalan Colors. Genial que seamos amigos. Es muy práctico, es súper práctico. Pero es más claro, y ahí sí que tiene más raro, ¿no? En plan que no te guste, es un tema casi puramente temático, ¿sabes? Realmente. O de diseño de escenarios, a lo mejor, o alguna cosa así. En este caso no, es más exagerado porque son más diferentes, sobre todo el Faraway es bastante más diferente. Lo que pasa es que me quedaba mejor una lista de tres que una de dos para hacer esto que he hecho. Entonces, por eso he metido al Faraway. Pero es verdad que, me vino por el Earth. Me vino por el Earth porque empezamos a jugar al Earth. No es lo mismo que te lo expliquen en una mesa, pero millones de símbolos, millones de mierdas que hacer, un poco carrera por conseguir las cosas, los objetivos, cartas que puntúan respecto a otras, no sé qué. Y de repente dije yo, joder, pero esto, si esto está inventado y mucho más fácil. Y entonces abrí Race for the Galaxy, jugamos tres o cuatro partidas y cuando ya estás a punto de quemarlo, te expliqué que se podían vender productos para robar cartas. Es que nos pasa, y mira que lo hemos jugado en físico, vamos, yo no mucho, yo lo habría jugado dos. Reconoce que te pasa por miserable, porque no has pagado BGA, entonces no te da las estadísticas. En BGA, cuando pagas premium... No, pero es como BGA. lo tuyo de los indios del Lewis Anclar, ¿no? Pues lo mío era como, ostras, me estoy... Claro, o sea... Si tú llegas a... Bueno, lo más alucinante, y lo voy a meter aquí, es que la primera partida que echamos a Race for the Galaxy, ¿no? Online, juraría que quede segundo. Pero jugamos en un punto. Exactamente, me lo invento. 29-30-31 fue la puntuación. Y yo sin vender. O sea, bueno, no es siempre fundamental, pero bueno. La historia. Race for the Galaxy, por es otro juego poco... ahora. Sí, claro. Race for the Galaxy. Esto es de Tom Lehman, año 2006 o 2007. Tom Lehman, ¿no? No estoy inventando, no Tom Lehman, sí. Ya sabéis que aquí está. Que también es el diseñador de Res Arcana, por eso yo me flipé también con Res Arcana mucho. Luego lo diseñó el de los daditos que ese tal y dije, uff, madre mía, el Dice, no sé qué. Entonces... Es un juego de cartas, puro combo, bajar planetas y desarrollos y hay como varias estrategias, me refiero, varias líneas que seguir. Hemos jugado siempre con la primera expansión, que se considera fundamental. No es imprescindible, pero sí que en el momento que sabes jugar es mejor porque te da como más objetivos que realizar. Hay unos objetivos del primero que consigue y otros que es el que tiene mayoría al final de la partida de determinadas cosas. Y va de bajar planetas, producir recursos, venderlos, cambiarlos por puntos. La partida acaba cuando alguien ha bajado 12 cartas o cuando se han acabado... la reserva de puntos de victoria, ya está. Es una maravilla de juego y la historia es que, en mi opinión, no ha sido superado. Uno de los que podría y habría debate respecto a esto es el Terraforming Mars. en su versión, incluso la otra, ¿cómo se llama? La de. No, incluso la otra, no, la otra, la, el de. La otra que es una copia que te mueres. Sí, porque esto tiene la misma mecánica que el Puerto Rico, que la de tal. Eso que es que decir, todo el mundo. Estabas obviando todo, eso, que es. Sí, que es bastante importante. Hay como 6 fases diferentes. Todo el mundo al principio del turno elige qué fase quiere jugar. Entonces se van a jugar, todos los jugadores van a jugar todas las fases que se han elegido, pero el jugador que la ha elegido tiene un beneficio en esa fase, o robar más cartas, o producir más barato, o lo que fuera, ¿vale? No quiero tampoco entrar, hemos hablado del Risk for the Galaxy, es súper archiconocido. Esto lo editó en su día, bueno, primero está en inglés, luego lo editó Gabinete Lúdico, una edición ahí bastante psicodélica, bastante curiosa, pero bastante cutre. Y luego lo ha reeditado Masqueoka, que sacó, por un lado, el juego básico y luego un pack con las 3 expansiones de golpe, ¿vale? Es. Expansiones, decimos, la primera fundamental, en mi opinión, no imprescindible en el sentido de que el juego sea malo sin ella, pero sí que mejora mucho el juego y queda redondo. Y la segunda y la tercera, yo con la segunda he jugado y bien, pero tampoco te vuelve loco porque un tema de guerras ahí que no he sabido manejar. Y la tercera creo que jugué una vez y no me enteré de nada porque tiene como una cosa que es prestigio, no sé qué. Y, pero bueno, me apetece porque tal. Entonces, hemos jugado mucho al juego. Pritchard, lo que le pasaba al principio, en BGA cuando tienes usuario premium, al final de la partida te pone estadísticas de pues, cuántas veces has elegido tal acción, cuántos puntos has hecho de tal cosa, cuánto está. Entonces yo al final, después de 3 o 4 partidas, vi que Pritchard elegía siempre una acción que en principio no es la más óptima, no voy a entrar mucho en ello, y entonces le expliqué, oye, ¿sabes qué? Digo, es mucho más óptimo conseguir cartas de esta otra manera, y el tío es que no sabía que eso se podía ni hacer, ¿vale? Entonces, yo estaba jugando ahí, me había dicho, no habrás más partidas a este juego, y a partir de ahí ya le moló y jugamos 3 o 4 más. Tal. El juego es una maravilla, a mí me gusta mucho. Tengo mucho la sensación de carrera, porque tú generas un motor, generas un motor que tarde o temprano va a empezar a funcionar y se trata de que funcione antes que el de los demás o cuando empieza a funcionar sea más productivo que el de los demás. Me ha pasado en varias partidas, ya me callaba últimamente, pero me ha pasado en varias partidas con vosotros, que yo pensaba que iba mal. Porque me da la sensación de, y no es por trolearos, pero me da la sensación de que no, claro, no lo domináis o lo que sea, hablo de ti y de mi primo sobre todo. Y entonces no cerráis, o sea, no sois capaces de hacerlo lo suficientemente rápido. Claro, no sois capaces de hacerlo lo suficientemente rápido. Entonces yo pienso que voy mal porque os veo que vais mejor, que vuestro motor funciona y que quedan, y digo, y de repente imagino, a lo mejor me imagino que quedan 5 turnos, digo, no les pillo. Pero luego resulta que no son 5 y son 8, y en 8 os reviento, ¿sabes? Entonces ahí hay un punto de timing de decir, es que tengo que acabarlo, tengo que bajar 2 mierdas. Claro, yo creo que hay un timing, claro, que se acaba en el momento en que alguien baja su carta número 12, ¿no? A la mesa. 12. Sí, eso es. Acaban los puntos de victoria que hay que se pueden ir obteniendo durante la partida y que van a depender del número de jugadores que haya. Entonces, claro, también, o sea, influye mucho más ese tema de qué acciones elegir cuando tú te estás fijando en eso. Cuando te estás fijando en. Vale, hay una serie de objetivos también que cuando los cumples te llevas puntos. Los hay que son fijos para el primero que los haga y los hay que son variables. En plan, el que más planetas tenga, pues si tú te lo llevas, pero si yo luego te supero en planetas, te lo quito, ¿verdad? Entonces, ese rollo de si yo hago esto, este puede cerrar, va a ir a... O sea, ya en el momento que te empiezas a fijar en eso, además... se da la circunstancia de que para eso está muy guay el estar jugando por turnos en BGA. Porque cuando tú abres, te pones a mirarlo tranquilamente y no es como jugar en vivo, que a lo mejor estás molestando a la gente si estás... Bueno, y ves mucho mejor el tablero del otro, sobre todo. Bueno, en plan, oye, pues, claro, él tiene una carta, con una carta más consigue tal objetivo, yo no me da tiempo, o sea, pues eso sí, en mesa lo puedes ver, pero es más rollo, claro, tienes que ir a decidir si cerrar o no, yo si cierro ahora yo me llevo 7 puntos, pero si él va a hacer la acción de vender en vez de la... Bueno, no sé, la verdad que... La verdad que está muy guay el juego y, bueno, siempre se ha comentado el tema de la iconografía, ¿no? Nah, pero ha llovido mucho y ahora mismo es hasta buena. Quiero decir, hemos visto muchos bodrios peores que ese. Sí, yo creo que fue bastante rompedor. A mí no me cuesta... A ver, también es que he jugado ya... Pues habré jugado en BGA 25 partidas y en vivo otras 25. Entonces, a lo mejor... ya no me cuesta, o sea, ya los leo y me parece como súper claro una vez ves Matrix, pero yo creo que hay cosas peores. Bueno, de hecho, el Earth no entra nada. Claro, pero es el mismo rollo, ¿sabes? Bueno, que es una maravilla de juego, yo recomendadísimo, pero recomendadísimo. Sí, yo creo que siempre lo recomendamos, pero sobre todo eso, si te gustan los juegos de combos con final variable, no fijo, que tú puedas cerrar la partida o te la puedan cerrar. Pues... Estrategias muy diferentes de líneas sí, de, una de cosa voy a militar, que... voy a producir, claro. Voy claro, a... Va a depender mucho de... Porque tú empiezas, que eso sí me apetecía comentarlo, tú empiezas la partida... Dos planetas y seis cartas. Dos planetas y seis cartas. Y de esas dos planetas te tienes que quedar uno, que ya tienes el juego en mesa, correcto. Y de las seis cartas te quedas cuatro en tu mano, ¿vale? Que sería tu mano inicial. Depende muchísimo. Depende muchísimo. O sea, de lo que te toque. Y va a guiar tu estrategia para esa partida. Entonces, ya no es. Y, perdona, y depende de eso y de los objetivos que salen también al principio de la partida. Sí. Que pues, quizás es lo que yo he hecho más de menos, que haya más variedad de objetivos. No hay tantos, pero, eso es verdad. No hay demasiados, pero bueno, pero que te quiero decir que yo, por ejemplo, otro juego que he jugado mucho, lo suficiente como para, o un par de ellos, como para explorar distintas estrategias, aunque en principio, y no tienen nada que ver. El Arnak, por ejemplo, las ruinas perdidas de Arnak, o el, ¿cómo se llama? O el Sol King, ¿vale? Uh-huh. En esos juegos tú te planteas, a lo mejor depende, ¿no? De si eres el último jugador, pues si fulano ha ido a esto, pero tú te planteas el explorar otras vías, el ir, ahora voy a ir a las calaveras en el Sol King, o voy a ir a construcciones, o voy a ir tal. En este te tienes que adaptar a lo que te toca al principio. Me parece maravilloso. Claro. O sea, está muy entiendo guay, lo que dices, sí, que los otros es que tengas la voluntad de hacerlo, claro, con lo cual si se te da bien lo otro y sabes que funciona y tal, pues claro, o sea, si tú por ejemplo en este tuvieses siempre la opción de ir a militar, claro, diría, y te mola y dices, bueno, pues y se te da bien y además sabes que es fácil más o menos que ganes, pues dices, venga, va, pa. Pero lo mejor es que no puedes ir a militar ni de coña. Y dirías, entonces, acabarías diciendo que repetitivo, ¿no? Claro. Claro. O sea, me mola de este eso, que te obliga a adaptarte. Está muy guay. Pues sí. Claro, pues entonces ya llega el planteamiento de viejo, pero de... Joder, ¿qué sentido tiene jugar a otros juegos de cartas, aprender otros? Ya no comprarlos, que ya, bueno, sino de aprender otros de no sé qué, cuando tienes un juego así que da 1000 partidas. Es que he jugado a lo mejor 20 partidas en un mes y no me cansa. ¿Sabes? No me aburre, no me apetece jugar a otro juego de cartas, ¿sabes? A otro juego, no, sí. Ahora que yo he visto Matrix ya no quieres jugar conmigo. ¿Con quién estás jugando por ahí? No, ahora he parado un poco. No, porque ya la última vez pero vamos, montamos una, sí, además. Porque la última vez terminé la frase, porque ya la última vez viste que a lo mejor había. ¿Ganaste la última vez? ¿Eh? No creo. No, me pasó con mi primo el otro, le explico el juego la primera y además venía de ganaros como 5 seguidas a vosotros. Y me dice, bueno, no, a ver si te voy a dar la sorpresa. Y digo, hombre, digo, no jodas, te ríes por regalar así, primera explicación. Digo, bastante si te enteras de algo. Y efectivamente lo pilló muy bien, pero hombre, obviamente le gané, ¿sabes? O tal, pues yo qué sé, 28 puntos y yo 52, ¿sabes? Yo qué sé. Y en la segunda me ganó, tío. Le salió una combinación, es verdad que lo entendió súper bien. Le salió una combinación que te cagas y no hubo manera de pararlo. Pero, claro, hubo un momento que ahí yo sí, como un poco de indicación, digo, cierra la partida cuanto antes, porque si sigues mareando la perdiz, de repente 3 turnos, ya funciona lo mío y te pillo. Entonces, ese momento de decir, ahora yo voy haciendo X puntos por turno y él va haciendo menos, pero ya mi motor se va parando y el suyo va arrancando, es cuando tienes que, pues oye, bajas cartas, consumes puntos o lo que sea para que vuele, porque si no, ahí te pueden hacer mucho, mucho daño. Bueno, no me enrollo más, que es de mis juegos favoritos, Race for the Galaxy. 35 € creo que vale, ¿no? El básico. Es verdad que con la expansión, si te tienes que pillar la expansión, yo creo que eran 40 y 30 o algo así. La expansión, como vienen todas juntas, pues ya es más pasta, ya se te ponen 70 todo, pero bueno, yo qué sé. Primero el básico y si te mola. Y por supuesto está en BGA y hay una aplicación que también va muy bien. Así que nada, eso, Race for the Galaxy. Venga, cosas, tienes tus Rewinds. Rewinds. No sé si hablamos en el programa anterior de Rallyman, hicimos Rewind, ¿puede ser? Pues si me preguntas a mí, creo que no. Rallyman Dirt. A ver, básicamente decir que, bueno, yo creo que sí que... Anda, mira. Sí que... Sí que es que está Pablo aquí para que la gente que luego ve el vídeo, como ahora somos youtubers, está poniendo aquí rotulillos. Que... A ver, que primero... Rallyman, el juego este que tiene una historia de atrás, tenía una edición antigua, luego sacaron el GT, que era en circuitos, pero el Rallyman original era... carreras de rallies y luego pues volvió a salir por Kickstarter, esto lo sacó de Beer, la empresa quebró, bueno, en fin. Uh-huh. Ahora hay una empresa que no recuerdo ahora mismo cuál es, que tiene los derechos y lo va a sacar, o sea que por suerte este juego sigue ¿sí? vivo. Sí, es, esa noticia salió ya, vamos, cualquiera que entre en, lo podía haber mirado antes, pero cualquiera que entre en la BGG y mire en la página de Rallyman y mire los foros, estará entre los últimos posts del foro de Rallyman. No sé cuánto va a tardar esto y tal, pero sí que es verdad que es una pena que la edición que hay ahora y tal y cual pasara lo que pasó y se pudiera perder, sobre todo el autor, que era un piloto de rallies. Y que estaba muy implicado en el tema y tal, pues hombre, pues el tío estaba muy... O sea, era un... Bueno, gran... lo arreglaron más o menos bien, ¿no? Era un gran damnificado del tema. Sí, o sea, bueno, a los mecenas nos llegó pagando un rescate que tampoco era desorbitado para lo que tal, pero bueno, mucho mejor que quedarse sin él, eso seguro. El caso es que... En la edición original, la antigua, aquella que yo te compré justo antes de que se anunciara el nuevo, lo que me haces siempre tú, tienes información privilegiada y la utilizas. Yo no recuerdo si en las reglas originales estaba pensado o estaba planteado igual que está planteado este nuevo, que es jugar tres etapas, ¿vale? O sea, tú sí, yo creo que sí, lo normal era un rally de tres etapas. Sí. Claro, esto recrea lo que es un, vamos, tres etapas, tres tramos, ¿no? Esto recrea muy bien lo que es un rally, pero entonces, claro, lo que te plantea es que es, pues bueno, pues realmente una partida, pues igual que pasa en el Memoir 44, ¿no? En Memoir 44 lo que te plantea es coger y decir, oye, una partida en realidad son dos partidas, cambia de bando y juegas dos veces. Este lo que te plantea es que el modo original, digamos, es que son tres tramos. Entonces se cronometra y se cronometra la suma. Y además hay veces que te va a permitir entre tramo y tramo, pues a lo mejor pasar por taller y reparar alguna cosa del coche, tal cual. Y sí que es verdad que una de las pegas que tiene es un beneficio, pero es una pega también. Y es, con respecto a la edición antigua, ahora son hexágonos. Mucho entonces, más bonito. Es mucho más bonito. Te da una variabilidad que la antigua tenía un mérito que te cagas, porque eran... tableros cuadrados, rectangulares. Mola un huevo, feísimo. Muy feo, pero que estaba súper bien pensado, porque no se formaba un cuadrado grande, sino que a lo mejor pues estaban desplazados, ¿no? O sea, sí. A lo mejor haciendo casi como una Z, o yo qué sé, o haciendo una figura extraña, pero según cómo tú posicionaras, tenías una cantidad de, o sea, encajaban de una forma unos con otros, que tenías una de circuitos tremendo. Ahora con a base de losetas hexagonales tipo Catán, un poquito más grandes, tienes también infinidad de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso se traduce en que el setup es un poquito bastante más engorroso que el antiguo. No, muchísimo más. Sí. Pero claro, entonces al final ¿en qué se traduce? En que es raro, nosotros por lo menos es raro, yo creo que físicamente nunca hemos jugado en físico, oye, vamos a jugar tres etapas. Ya. Vale, sí, entonces... jugamos dos o tres, ¿no? Con mi no primo jugamos, pero dos, creo. Sí, a ver, es un problema. Pero a lo mejor dos vueltas. Claro, no, tiene mala solución, sobre todo para... A ver, nosotros cuando... Y yo creo que le pasa a casi todo el mundo que nos pueda estar escuchando ahora, que lo que nos gusta es jugar varios juegos. O sea, que no explotamos realmente bien los juegos y sí que es verdad que hemos jugado, gracias una vez más a BGA, que te plantea la opción de coger y decir, pues oye, pues eso, puedes jugar a una suelta, a una de tres, sí que es verdad que pega el salto a siete, no sé cuál es la explicación de eso, supongo que en el manual original vendrá así también, pero que me parece que a tres etapas o a tres tramos... Es lo suyo, claro. Es como orilla realmente el juego, porque sí. Tú puedes quedar mal un tramo y va o bien y vas en el siguiente más conservador, o si se te da mal el primero, pues intentas recuperar. Me parece que es como funciona guay el juego. O sea, jugarlo a tres etapas yo creo que es lo ideal, es lo suyo. A ver, el asunto es ese, que el setup en el nuevo es bastante rollo. Depende a lo mejor cómo lo tengas organizado y tal, pero es bastante, bastante rollo. Y es que hay veces que las partidas, claro, luego las, la partida dura poco. O sea, la partida, si no te lo piensas muchísimo, sí. Entonces hay veces que el setup te puede durar tanto como la partida. Entonces, bueno, si te estás tomando algo, tal, no sé qué, pues, pues fenomenal. Pero si no, se hace un poco bola. A mí... Pero bueno, tengo que volver a sacarla porque es también cogerle el tranquillo a cómo tienes organizadas las losetas, a buscar la manera de organizarlo para hacer el setup más sencillo. Pero sí que es verdad que yo pensaba, era un peligro parecido. Pensaba el otro día, sabes que, bueno, yo a lo mejor pensaba el otro día, no lo he mirado y a lo mejor lo que voy a decir ya está. En BGG, gracias a este sistema nuevo, tanto del GT, que son circuitos, como, sí, como del DIRT, que es rallies por tramos, hay cantidad de gente que ha hecho y está para el bajarte. Rally Portugal, el rally de no sé qué. Claro, y está para bajarte e imprimirte tú y llevarte a hacer un cuadernillo de estos en espiral y tener ahí. Algunos, tengo entendido, que se molestan en mirar los tramos reales y procurar ser lo más fiel posible. Ya no tanto en el sentido de tiene X curvas, porque claro, sería prácticamente imposible. Sí, pero bueno, del tipo de velocidades, ir más rápido, más curvas. El tipo de terreno, si tienes, pues yo qué sé, me invento, en el rally de Suecia, pues tramos que están nevados y tramos que no, tal. Sí, claro. Pero pensaba el otro día que estaría muy guay que alguien hiciera, pues como con Gloomhaven se hizo con Fauces del León, o como ha salido ahora el Mandaloriano, o como ha salido... Un cuadernillo, ¿no? En grande. Claro, tío. O sea, tú coger y tener un cuaderno y decir, campeonato del mundo de rally 2024. Y que simplemente sí, vayas pasando páginas. O sea, eso sería una pasada, sería muy chulo. Yo he ido más allá, que es una cosa que todavía no ha cuajado, pero ¿te acuerdas que hubo un momento que se... empezó ahí a mover el tema de las mesas digitales de juego? Eso que era una sí, tele, sí, metida, sí, tal. En este juego sería la leche. O en todos estos juegos de minis y de tal, que hagas pum, escenario uno, pum, y te saca ahí el tablero y tú juegas encima. Pero lo que es el escenario ya está... Nunca va a ser la misma sensación, ¿no? Sobre el cristalillo ese. Pero en este sí lo vería súper práctico. Pero venga, etapa dos, pum, ya está montado. Es que te ahorras, a lo mejor en total, media hora, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero sí, sí, algo así. Hombre, lo del cuadernillo molaría. Aunque sean Dina 3, tío, lo venden aparte, yo qué sé. Sí, sí, sí, a ver. Es que esto sí. Vamos, que ya te digo que la última vez que he mirado yo archivos de Rallyman MGG y tal y cual, no tengo bajados algunos, que hay gente que se ha currado. Porque, claro, estás a ver, hablando. Esto pasa con todos los juegos. Esto pasa con el Imperial Assault, que tenía 1000 escenarios y 1000 historias, y los escenarios de escaramuza, el rollo era montarlos. Y sacaron luego Fantasy Flight, los tapetes, que vendían el tapete, bueno, con una pasta, pero con, que venían dos escenarios montados. Y luego la gente los compartía en imágenes grandes y yo me los imprimí en lona esta de Pixel Printing y tal, y tengo como 10 o 12 escenarios ya montados, que te los imprimes en lona tal. Sería cuestión de hacerse unas lonas en Pixel Printing, eso se puede hacer. Montar los estos y luego te lo mandan y se cortan, ¿sabes? Y luego van enrollados y sacas el que sea y listo. Y no es tan caro, ¿eh? Ya, pero ya no es tan práctico. O sea, tú imagínate eso, un cuadernillo grande o con páginas que puedas... Desplegarte. Exacto. Sería la leche. Bueno, pues nada, tú que vas a eso y propones al francés. Muy bien. Pues Rallyman. Sí, yo quiero sacarlo en mesa otra vez, a ver si... Porque igual, tengo todo y tal, y no, al final nada. Muy bien. Te falta el puente, chaval. Es fundamental. Ya, el puente, sí, me falta el puente. Pues venga, voy yo con otra novedad. Si antes he hablado de Risk for the Galaxy, ahora voy a hablar de Patchwork. He vuelto a jugar Patchwork, porque, bueno, en mi nuevo ambiente esto es lo que se juega. Y es un gran juego. Es un gran juego que he decidido que me aburre soberanamente y que voy a regalar. Porque el juego funciona perfectamente, tiene sentido, tienes ahí tal, pero me parece aburrido. O sea, me aburre. Y ya está. Coges la fichita, apagas los botones, buscas la fichita que más veces te vaya a dar botones o no sé qué. Entonces, reconozco la genialidad, reconozco que es uno de los juegos... Voy a dejar de recomendarlo como juego para dos. Sí. Porque tiene, Voy a dejar de recomendarlo porque es, efectivamente tiene la genialidad de que es muy fácil de explicar, se entiende muy bien y al principio es bastante reconfortante, como se diga. El hecho de ir, sí, mejor. El hecho de ir colocando las piezas y que encaje y tal, pero luego dices, vale, jugamos otra. Y es un rollo. Es que es igual todo el rato. O sea, sí, cambia las tres siguientes. Eso te pasa porque no tienes alma, tío. Es que no, pasa que no tiene alma el Patchwork, ese es el problema. Los otros juegos que he estado jugando parado, luego hablaré alguno más, pero el Seven Wonders Duel es mucho más emocionante. Claro, pero no puedes recomendar el Seven Wonders Duel con la facilidad que puedes recomendar el Patchwork. Porque es más complejo, pero sí puedo recomendar el siguiente del que voy a hablar. Entonces, Patchwork... Uy, no, este no, esto es que me he liado. El Patchwork, ya te digo, voy a dejar de recomendarlo. Creo que ahora sale la edición, además está bien, pues sale la edición décimo aniversario ahora, ¿no? Sí. Para la edición décimo aniversario lo saco de la lista de recomendaciones. Vale, y entonces estás en una tienda, te llega alguien, un juego para dos. Ya hemos jugado, qué sé yo, al Jaipur, hemos jugado al Catán, tal, pero queremos algún jueguito así específico para dos y tal. ¿Y entonces, qué vas a pasar a recomendar? Yo cojo y digo, los Onitama. Onitama me parece una genialidad de juego. Habría que preguntar, bueno, ¿os gustan los juegos abstractos, las damas, el ajedrez, etcétera? Onitama. Onitama es una maravilla de juego, precioso. Entra por los ojos, además, la edición, cómo se abre la cajita, cómo se saca. Tal. Sencillísimo, se explica en un minuto. Claro. Y profundo que te mueres. Más fácil de explicar que el Patchwork. Sí. Y también muy gratificante, porque cuando te sale la jugada mola mogollón. Y encima tienes lo que decía yo en Twitter el otro día, que algunos se lo toman hasta mal. Que le llamé el ajedrez para tontos, pero es que es un poco el ajedrez para tontos. O sea, yo tengo la sensación, entiendo que lo que me pasa a mí con el Onitama es lo que le pasa a los que saben jugar bien al ajedrez. Que soy capaz de predecir los próximos 3 o 4 movimientos, ¿no? Que es lo que hay que hacer. En el Onitama soy capaz, en el ajedrez absolutamente incapaz. No, si yo muevo aquí, él ya va a tener que mover aquí y entonces me va a quedar a mí 2 cartas que mueven en diagonal, yo ya no, y pues, entonces pierde ficha, tal, no sé, ese rollo. Entonces sí que creo que puede llegar a darse situaciones ahí de tortugueo absurdo, pero bueno, pues no juegues a Onitama si vas a tortuguear hasta el infinito. O sea, sí que hay un punto en el que creo que tienes que intercambiar ficha, ¿sabes? A veces, ¿no? Si estás jugando bien, mira, yo te como esta para que tú me comas esta y esto arranca, porque si no, ahí es verdad que dependiendo de las cartas que salgan, algunas son de movimientos muy estáticos. Bueno, Onitama es una especie de ajedrez en el que hay que comer, cada uno tiene 4 peones y un rey, por así decirlo. Se gana de 2 maneras, o comiéndote al rey del contrario, o que poniendo tu rey en el lugar, en la casilla donde empieza el rey del contrario. Y la gracia es que se juega con 5 cartas de movimiento. Al principio de la partida cada jugador tiene 2 y hay una carta en un lateral. Entonces el primer jugador va a jugar con una de sus cartas de movimiento que indica cómo se mueve la ficha, a qué casilla se puede mover, va a elegir una de ellas y va a jugar. Y que puedes mover la ficha que tú quieras. Y puedes mover la ficha que tú quieras y todas van a moverse según esa carta. Entonces, tú eliges la que tú quieras y se mueve según la carta. Y una vez has usado esa carta, la pones, que va a ser la siguiente carta que va a robar el siguiente jugador. La dejas en el medio, coges la que estaba en el medio, la neutral, digamos. Entonces, por así decirlo, se juega con 5 cartas de movimiento, pero que van rotando. Tú en cada turno solo tienes 2 posibilidades, pero te van a llegar cartas nuevas todos los turnos. Entonces, puedes prever los movimientos que puede hacer el rival. Entonces hay cartas que son más simples de para adelante y para los lados o lo que sea. Y hay algunas cartas que sí que de repente es como en diagonal 2 o saltas 2 o cosas así, que esas sí que rompen un poco más porque son más difíciles de ver y a lo mejor rompen un poco más la movida. Muy guay, muy guay. No se explica en nada y súper bien. Vale. Y entonces, igual que decíamos antes, Seven Wonders Duel, pero es más complejo tal y cual. Si tuvieras que recomendar algo para dos, algo más complejo que el Onitama, pero en la misma línea, ¿qué recomendarías? Estoy haciendo en la misma línea. Pues probablemente, pero tengo que reanalizarlo porque estamos haciendo ese recorrido. En la misma línea estaría War Chest, pero tengo que verlo porque lo estamos justo jugando ahora y tengo que ver. Pero si no, inconseguible, pero maravilloso, The Duke. El Duque, o como se diga. ¿Te acuerdas? Bueno, pues no apruebas para tendero. El Hive, tío. Bueno, el Hive, vale. También, el Hive también. Sí, pero claro, si habláramos de Eurogame así, porque no ocupan el mismo nicho que el Patchwork, porque tienen confrontación. No, me refiero en vez del Onitama, Sí. O sea, ya más a un nivel. En vez del Onitama, sí, estoy de acuerdo. Un nivel más avanzado. Pero el Duke también, lo que pasa es que es más feucho y no se puede conseguir. Pero no se puede conseguir, entonces. Pero, ¿sabes cuál recomendaría? ¿Cuál? El Boop. Pero yo se lo recomendaría al mismo nivel que el Onitama o incluso menos. O sea, incluso más sencillo. Sí, me parece más difícil ganar, ¿eh? Bueno, ya, de hecho no gana ninguna. Pero es más sencillo incluso de reglas que el Onitama. Venga, cámbiame ahí el rótulo y hablamos del Boop. Venga, hablamos Vamos del haciendo Boop. Aquí un batiburrillo porque esto sí no es un rewind, pero... No es un rewind, ¿vale? Uh-huh. El Boop es otro juego... abstracto. De hecho, es en minúsculas, de hecho, lo de Boop, ¿no? Es B-O-O-P. ¿Vale? Pero en minúsculas. Boop. ¿Vale? Bueno, que empieza en minúscula, dices. Es un jueguito abstracto también de cuadrícula. Creo que es una cuadrícula de... O sea, pues eso, pues un damero, digamos. ¿De 6x6 o de tal? Bueno, es irrelevante. Un damero. ¿Dónde van las damas? No lo había oído. Una cuadrícula, un damero. El caso es que tú tienes, las piezas son gatitos, ¿vale? Vas a empezar con gatitos pequeños. Seis gatitos, ¿no? Sí, tienes un número limitado de gatitos pequeños y de gatitos gorditos. Entonces, tu movimiento es tan sencillo como coger y poner un gatito donde a ti te dé la gana. ¿Qué es lo que ocurre? Que se supone que esto, y además... Pablo, esto no sé si lo has visto porque hayas visto alguna foto o tal, pero lo hemos jugado una vez más en BGA. La coña es que es temático incluso, porque de lo que se trata es que esto es como si fuera una cama y los gatitos están encima de la cama, sobre la colcha, digamos. Entonces, cada vez que un gatito entra, es como que está saltando a la cama, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú pones un gatito y todos los gatitos que tengan adyacentes en ortogonal o en diagonal, los desplazas uno hacia afuera, digamos. Se separan. Se separan en dirección contraria, ¿vale? Entonces es como que el gato siempre salta, y cuando, siempre no, y cuando en la siguiente casilla no hubiera otro gato que no esté ocupado por otro gato, exacto. Y si es el borde de la cama, pues van fuera, ¿vale? Se caen. Entonces... En el momento que tú consigues hacer, pero claro, incluso los tuyos propios, es decir, si yo tengo un gatito mío y pongo otro al lado, el que estaba ya puesto se va a alejar del mío, entonces va a haber un hueco entre los dos. Si tú consigues hacer tres en raya, ¿vale? Que ya no sé cómo se consigue, alguna vez eso ocurre solo. Pero sí. ¿Vale? Entonces esos tres gatitos los retiras, vuelven a tu reserva y lo cambias por uno gordito. ¿Vale? No, por tres gordos, ¿no? Te los cambian por tres gordos. Es verdad, sí, no pasan a estar puestos, sino que pasan a tu reserva, correcto. ¿Vale? Los gatitos gorditos, ¿qué es lo que pasa? Pues hacen lo mismo, pero no son desplazados por los gatitos normales. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, pues bueno, tú ahí ya puedes ir jugando con coger y decir, oye, vale, sí, pero sí desplazan a los gatitos gorditos. Cuando te toca tú. Como del contrario. Cuando te toca tu turno, puedes elegir poner gatito o gato gordo. En el momento en que ya tienes, ya has hecho un 3 en raya con los gatitos pequeñitos, pues ya tienes gatitos gorditos en la reserva, tal, y puedes ir eligiendo. Y el objetivo final del juego es hacer un 3 en raya, pero con los gorditos. Eso es. Ya está. Pero también hay que decir que si pones dos gordos y uno pequeño, haces un 3 en raya y lo único que ocurre es que el pequeño se convierte en gordo, pero te los quitan todos. O sea, que también haces líneas, sí, que eso también me la comí yo la primera vez, no sabía qué se pasaba. Que si en el momento que pones tres en fila, se cambian todos por gordos. Y ya está. Si es uno, uno. Pero si, o sea, si hay dos gordos y uno pequeño, el pequeño se convierte en gordo. Pero se quitan todos otra vez. Bueno, básicamente es eso. Sí. Pues es que es eso. O sea, si es que al final es un tres en raya con un twist. Pero que, jolín, funciona bastante guay. Funciona bastante guay. Está muy bien. A nivel estético es, como se dice ahora, muy kawaii, muy bonito, con los dibujitos de los gatitos. El juegas sobre la caja que está, pues eso, pues como elevado, como si fuera una cama, tal. Y es de estas chorradas que hablamos en su día del Soul Awin este, que es que también una mezcla entre un 3 en raya y un Otelo. Y, jolín, no sé, o sea, quizás este juego la única pega que le veo, la caja yo creo recordar que es del tamaño de juegos parados de estos que estamos hablando, pues un Patchwork, un Seven Wonders Duel, un tal. Es algo carillo, ¿no? Que sale por 29 euros, puede ser, o 20 y algo. Yo había visto 35, creo, pero bueno. No se puede conseguir, aparte, ¿no? No está conseguible, ¿eh? Ahora mismo está agotado en distribución, pero bueno, esto lo sacó Delirium y mucho me extrañaría a mí que no lo... Es que esto es el típico jueguito que puedes recomendar y puedes vender... Mm. Vamos, que puede ser un goteo constante. Mm. Pues no sé, pues muy, muy majete este book. Que tú decías que lo mejor era que cada vez que ponías un gatito y saltaban los otros, tú hacías boop. Claro, cada vez que pones un gato que hace ¡bup! A tomar por culo todo. Ibas a hacer tres, ¡bup! Ahora ya no. Sí. Así que pues nada. Lo, pues, tenemos que jugar en vivo, lo tenemos que jugar en vivo para que te toque las narices con eso. ¡Bup! No, pero pierdo al final porque me lío. Pero bueno. Vale, pues eso, pues te diré que yo estoy. Onitama, ¡bup! Venga, pues a ver, volver a hablar del Cascadia, el Codenames y el... ¿Sabes? Voy a hablar de la novedad que he jugado recientemente, bendito sea Dios, que es la expansión o el mapa de colección del Aventureros al Tren Iberia, ¿vale? Uh-huh. Aventureros al Tren tiene juegos base, como son el Europa, el Estados Unidos, el de Países del Norte, que es el específico para tres también. O sea, tiene una serie de juegos que son independientes, digamos. Y luego en el momento que tienes los trenes y tal, pues de la colección de mapas que se llama, que este es el 8, pues ahí sí necesitan, te vienen sin trenes y tal, eso sí son como expansiones reales, ¿vale? Y hace poquito, pues yo creo que fue ahora en julio, salió el de España y Corea, que lo han llamado, bueno, lo han llamado bien, es Iberia y Corea, ¿vale? Porque evidentemente incluye Portugal. Y la verdad es que son dos lados del mapa, cada uno con sus reglas específicas. El de Corea no lo he podido probar todavía, pero el de Iberia es un Aventureros al Tren bastante estándar. Para hacer el resumen rápido, Aventureros al Tren, tú tienes trenes de un color, que son tus piezas, tienes que unir distintas ciudades dentro de un mapa con tus trenes, pero los trayectos que simbolizan las vías tienen colores. Y para tú unir un trayecto, me invento, Madrid con Zaragoza, son tres trenes lo que tienes que poner y tienes dos tramos de vía, uno en rojo y uno en azul. Pues tienes que gastar o tres cartas rojas o tres cartas azules. Tu turno es tan sencillo como o gastas cartas para poner trenes o recolectas cartas de un pool, de un río, de un draft abierto que hay, ¿vale? Coges dos cartas, se reponen y ya está, ¿vale? Hay cartas que son las locomotoras que son comodín, que puedes usar como distintos colores. El caso, tú cada vez que completas un tramo, te llevas una serie de puntos y al final de la partida, el Aventureros al Tren, que originalmente se llama Ticket to Ride, lo que tiene son unos tickets que son objetivos para final de partida, que son ya tramos más largos, ¿vale? Que tienes que encadenar varias ciudades o no, o a lo mejor es un tramo simple de solo entre dos ciudades, pero que te va a dar puntos extras si los has hecho al final de la partida, y si no los cumples, te van a restar, ¿vale? Eso es un Aventureros al Tren normal. Luego hay modificaciones de que si tienes que gastar obligatoriamente cartas de locomotora porque son ferries, o sea, hay una serie de variaciones, sobre todo las expansiones y demás. Este lo que tiene es lo que llaman los festivales. Hay una serie de ciudades que van a tener cartas propias dentro del mazo, ¿vale? De cartas de vagón, que cuando tú robas, de pronto robas una carta que pone que es de Cádiz y es el festival de Cádiz, ¿vale? No se han currado tanto como para decir que son, pues, en Cádiz los carnavales, en Pamplona los Sanfermines, en Canarias los otros carnavales y qué sé yo, ¿no? Fiestas populares de cada sitio, son simplemente festivales. Entonces, cuando tú sacas una de esas cartas para reponer en el mercado de cartas de vagón, en lugar de ponerlo ahí, pues lo pones cerca de la ciudad correspondiente y es un set collection, ¿vale? Ahí cada una de esas ciudades te dice, en la propia carta te viene cuántas cartas hay de esa ciudad y cómo puntúas, si al final de la partida tienes una, dos, tres, las que sean. Se van ahí acumulando Hasta que alguien... O sea, si tú... Cuando, o sea, cuando completas con Cádiz un recorrido, te dan una carta de esas. No, no me enteré, las cartas se mezclan junto con las cartas de vagón. Ah, vale, vale, vale. Y van saliendo a lo largo de la partida. Las puedes coger, ¿no? No es que las cojas, es que estás, o sea, obligatoriamente las pones, las dejas en un pool. Que te dicen que las pongas alrededor del tablero, pero más o menos cerca de la ciudad. O sea, que si es Barcelona, no pongas en la esquina de Cádiz, ¿sabes? O, vale. Pero bueno, pero te va a salir, yo qué sé, León, que está en el centro, pues bueno, más o menos orientas y tal. El caso es que se van acumulando y entonces, si por ejemplo tú conectas, pues, ¿qué te digo yo? Cádiz con Sevilla, las dos tienen sus propias cartas de festival y ya hay, pues puedes elegir. Una de Cádiz y una de Sevilla. O pillas todas las que haya, o de Cádiz o de Sevilla. Ah, mola, porque es un push your luck, o esperas a que... Bueno, no push your luck, es porque si esperas no puede coger otro, ¿no? Es un push your luck y es, o sea, siempre vas a pillar, porque tú puedes ir acumulando, ¿sabes? Yo que el hecho de que yo coja las dos que hay ahora en Cádiz, cuando me lo estoy inventando, ¿vale? Cuando en Cádiz el set collection me está diciendo que puedo puntuar hasta máximo 8 y que a lo mejor en todo el mazo hay 10, ¿sabes? No tiene mucho sentido el dejarlas ahí. O lo mejor lo que sí tiene sentido es no completar ese trayecto todavía. Claro, por ver si sale para hacerlo. Claro, para hacerlo, pero sin... O sea, pasan dos cosas. Una, que si ya hay muchas cartas, te están invitando a trincarlas. Uh-huh. ¿Vale? A decir, oye, a lo mejor no es un trayecto que a mí me interese por mis tickets, pero sí me interesa por el set collection ese. Mola. O sea, a mí me ha molado porque le mete una forma más de puntuar. Me has recordado, tú estás jugando, no sé si lo has terminado ya, entiendo que no. El ticket no, ahora ha habido una pausa de veraniega. Te iba a decir que muchas de estas mecánicas que salen, salen por el Legacy, ¿sabes? No son iguales, pero bueno, es una es una mezcla de todos los popurrís estos de cosas. Sí, mola porque le mete un twist eso. ¿Y esto es un mapa suelto, solo un mapa? Bueno, y unas cartas, ¿o qué? Esto tú necesitas tener alguno de los originales fundamentalmente por meter los trenes. Trenes y las cartas básicas, a lo mejor, ¿no? No, te trae las cartas. Bien. En este caso, no sé si todos los mapas de colección te traen sus propias cartas, pero este te trae las cartas. Además, te las traen el tamaño grande, que los originales, los aventureros al tren, te traían las cartas, por lo menos el de Estados Unidos seguro, el de Europa no recuerdo ahora, pero que eran cartas pequeñitas, las de vagón y demás. Porque luego en su día había expansiones que te traían alguna cosilla y te traían las cartas grandes y tal. Pero vamos, el de Corea todavía no lo he podido probar, pero trae un tablerito de puntuación aparte, trae unas cartas de trenes de alta velocidad y tal y cual. Pero este Iberia, la verdad es que me ha dejado un saborcillo de boca así chulo, porque sin sobrecomplicar el juego, lo jugué con mis sobrinos, y que no son, o sea, son ya mayorcetes, pero que no es que sean muy jugones. Y la verdad que muy, muy guay. Le pega un girito ahí, porque es eso, estás ahí ya con la duda de decir, espérate, o que yo quiero completar este objetivo, pero esto está muy goloso porque son muchos puntos y tengo aquí ya... Mola, está muy guay. A ver, hay una cosa que es verdad que... A ver, ahora es un poco oportunista porque es lo que nos toca, ¿no? Pero, o por lo menos a mí. Pero es verdad que todos estos juegos, en el fondo, hay un cierto esnobismo en que son juegos, pues eso, que ya están superados, pues el Seven Wonders, el Ticket to Ride, no sé qué... Y que luego los juegas y funcionan súper bien, son muy entretenidos, ¿no? Y lo que decimos muchas veces, ¿no? Si merece la pena, a lo mejor, ¿sabes? Unas explicaciones larguísimas para juegos, si hay tanta diferencia. No lo sé. O sea, yo me alegro de haber retomado un poco estos juegos, ¿sabes? Así que son clásicos ya temporales, pero por algo lo son, ¿sabes? No solo que son juegos familiares. Sí. No lo juego porque es solo para el matado que está empezando y tal. Joder, tío, pues yo estoy jugando a lo mejor un aventuroso al tren solo, lo juego y lo disfruto. Pero un aventuroso al tren con algún mapa de estos, o ya no digo el Legacy o alguna cosa así, ya no solo lo juego y lo disfruto, sino que, joder, ya me pongo ahí competitivo y tal. Y tampoco tiene un azar que sea una locura que diga... ¿Sabes? Es que no me... ¿Sabes? No sé. A ver, le mete una capita de decisión más. Claro. Que está muy chula. Pero bueno. En fin. Una mención especial. Sé que normalmente tenemos la norma de no comentar el chat aquí para la gente que nos escuche y tal y cual, pero claro, es que se nos ha metido un energúmeno aquí en el chat que yo creo que merece la pena mencionar. Sí, que se ha metido Gabriel, mi pelchef, por aquí, que a última hora el pobre no ha podido venir. Y pues nada, pues un besito desde aquí, un abrazo, un abrizo. Muy bien. Pues nada, no sé si tienes algún juego más. Pues no, así novedades y tal, no. Podríamos seguir hablando de... De juegos de los años 2000. De juegos random, que luego esto es algo que la gente nos está agradeciendo bastante, ¿eh? Lo de que estemos hablando de juegos más... Es que yo te digo una cosa, y es verdad que a lo mejor, o sea, es un poco, que es verdad que es circunstancial, que a lo mejor si estuviera jugando novedades, pues estaría hablando de novedades y tal, no tiene que ver. Pero sí que es verdad que, joder, hay mucha gente nueva, ¿no? Que va entrando nueva, me refiero, claro, nueva, es que llevamos nosotros 15 o 20 años con esto, entonces, claro, es fácil ser más nuevo que nosotros. Pero bueno, gente que a lo mejor lleva 8 o 9 años jugando de juegos así, pero no ha probado un Race for the Galaxy, porque no, pues porque ya ha jugado otros juegos, porque no puedes probar todos los juegos que han salido en la historia. O no ha jugado un Onitama, pero le gustan los abstractos y tal. Entonces, el hecho de hablar de juegos antiguos, que son muy buenos, que siguen siendo muy buenos, porque es verdad que hay juegos antiguos que vuelves a jugar y dices, bueno, pues vale. Pues a lo mejor, por ejemplo, el Lewis and Clark, siendo un juego muy bueno, a mí no me parece un clásico atemporal que digas, bueno, es que esto hay que seguir jugándolo tal. El Kailus, por ejemplo, lo tengo ahí. No sé, porque sí, hace mucho que no lo juego. A lo mejor ahora lo vuelvo a jugar y digo, joder, no, pues fíjate, aquí ya chirría algo, ¿sabes? Bueno, pues ya tenemos asignatura, ¿no? Porque yo creo que lo tenemos en BGA. Ah, pues molaría. Pero bueno, eso no lo tenemos en físico, ¿no? Porque a mí me gusta en físico. Pero bueno. Yo lo tengo, Ah, pues mira, pues Kailus. Que eso, que no está mal de vez en cuando volver a traer estos juegos a la mente, que encima más la gente va a comprarlos, a veces están agotados, pero si no, lo mismo son 30 euros en segunda mano o 35 nuevos, ¿sabes? Entonces, que no está recomendando una cosa. Entonces, bueno, son juegos que yo creo que merece la pena hablar de ellos. Es verdad que antes era el Rewind y ahora es todo el programa, pero es lo que hay. Tanto que vuelvan Calvo y Gabriel, pues es lo que hay. Los que tienen pasta para irse de vacaciones son los mismos que tienen pasta para comprar novedades. Esto es así. Claro, eso es. Entonces, venga, pues cerramos. ¿Juegos que te apetece jugar? Ostras, me acabas de pillar aquí a... Claro, como nunca hablamos de ello. Venga, voy yo. Sí, no, es que hoy vengo peor. Joder, pues tiene huevos porque hoy te he mandado cosillas. Pero sí, normalmente sí, no lo hago. Pero... vale. Juegos que me apetece jugar. Primero, está a punto, estamos grabando esto 13 de agosto. El 15 de agosto se estrena Alien Prometheus, creo que es. Que es la nueva peli de Alien, que para tener las expectativas bajas dicen que es la mejor de la saga, incluso mejor que la primera. No sé, para mí la primera es una de mis pelis favoritas con diferencia, pero bueno, dicen que es muchísimo mejor que las últimas, cosa que es fácil. Entonces, como que gran película. En vista de eso, yo siempre me tematizo. Estoy jugando a Alien Isolation en consola, que ya estoy acojonado y todavía no he visto un Alien, y llevo 25 minutos y no he visto un Alien y estoy asustadísimo. Estoy jugando... Bueno, me apetece jugar a Nemesis, me apetece jugar, por supuesto, me gustaría jugar a Alien, un juego de rol. Me parece una temática muy chula para juegos y eso. Entonces, bueno, también tengo el Alien Bajan, pero bueno, quizá eso no es esa temática. Pero estos juegos así de tensión, terror apocalíptico y tal, que es mi rollo, pues ahora estoy muy tematizado con eso. Y lo otro es que me ha llegado efectivamente Batman. El Batman, la expansión para jugar cooperativo en solitario, del juego que en su día me molaba bastante, que otra sesión de esta salió Batman, la película última, y me compré todo Batman. Entonces, como que me va por ahí las rachas. Y entonces lo jugué bastante, 5 veces, o 4 o 5 veces seguidas, y ya debajo de la cama está. Y ahora pues que me ha llegado... Sí que me molaría bastante... Pues ahora que está un poco más facilitado, este tiene un problema también de iconografía loquísima y tal, entonces ahora que está un poco más facilitado, este juego mola porque tienes típico villano contra héroes, o sea, uno contra otro, luego tienes un modo que es escaramuza, por así decirlo, villanos contra héroes, pero de la misma, por así decirlo, con villanos poderosos contra héroes poderosos, o sea, me explico, como el modo normal El modo normal es villanos contra héroe, pero los héroes son tres o dos, un equipo de héroes, y los villanos es el típico que es un villano y 5.000 esbirros, ¿vale? Y va sacando como un poco ilimitado y funcionan con una mecánica diferente. Pero luego hay un modo versus en el que los dos funcionan con la misma mecánica y los dos son rollo tres miniaturas, ¿sabes? Y es un modo, es como la escaramuza de Imperial Assault. Y por último ahora está el modo solitario cooperativo que tendría que ver, que va con una IA y tal, y que le pega mucho al juego y puede molar. Es un juego que a mí me gustó mucho, súper temático los héroes, hay un montón de héroes, un montón de villanos, ¿sí? Es que me pierdo un poco. Este es el que hubo dos versiones, una con las minis. ¿El que comparaban con el Arkham Horror segunda edición? No. No. Es el del Señor de la Noche, vale. No, este es el típico de la campaña gordísima de 3 millones de euros. Sí. Que son 1.000 miniaturas y escenarios de tal, y que está, que de hecho hay un escenario que es la mansión Wayne, que viene con el Tiranosaurio Rex, pues ese rollo. Mira, aprovecho, que esto no lo hacemos normalmente, pero no sé si has visto que han sacado en Amazon Prime, creo que es una serie de animación de Batman, que es como muy clásico. Vi el primero, sí, un poco me decepcionó un pelín en ese Es como muy clásico, aquí Gabriel, que es un expertazo en DC. Tendría bastante que decir, me imagino. No sé si a favor o en contra, ahí no me meto. Pero yo me he visto tres y de momento me está molando mucho porque como que está muy guay para gente... A ver, a mí me está molando porque tocan todos los personajes clásicos. O sea, sin ser un origen de Batman, casi lo parece, porque te cuentan todo... O sea, es un Batman muy de investigación, pero te está presentando todos los personajes como casi como nuevos. Hombre, es lo primero, que te exigía. Pues que puedo hacer un mini spoiler, que no es el pingüino, es la pingüina. Sí, o sea, eso sí ha sido bastante criticado, como siempre que cambian algo, pero... Bueno, como acabas de decir, que está haciendo presión a los personajes clásicos, digo, yo hasta donde yo sé, sí, me pareció... No deja de ser un personaje clásico, pero que te quiero decir que tienes a dos caras, o sea... Vale, sin saber nada de los personajes. Me voy a callar para no meterme en un lío, pero no es el sí, sé lo que quieres decir, que no tendrían por qué haber metido a la pingüina. No, me da igual que no tengan que haber metido. A ver, me pareció cuando lo vi, me pareció un poco woke, el rollo este moderno, que hay que poner más personajes femeninos, y dije, ese de llamas claramente es eso. Ni me parece bien, ni mal, ni regular. No entro ahí. Me sorprendió. Cuando has dicho, pero igual, ya está. Cuando has dicho que era muy clásica, que estaban haciendo una representación de todos los personajes históricos, y tal, me he quedado flipando. Que es muy clásica. Como sí, que en imagen incluso. Sí. En imagen, el tipo de animación, la estética es la del traje clásico gris y negro. Es como muy años 20 todo. Tal. Es como más de investigación. Bueno, estamos igual aquí dedicándole demasiado tiempo a una serie. Salen personajes, pues como pueda ser Dos Caras, sale ya en el primer tal, pero antes de ser Dos Caras, sale el fiscal, sale... O sea, me da la sensación de que van, no sé si son como 10 capítulos o algo así, pero como que van a hacer un recorrido por toda la... Pues, no sé, por todo el imaginario clásico de Batman y te van a ir presentando. Todo lo que venga de Batman me parece bueno. Yo de momento me he visto tres y me está resultando bastante... A ver... No, el juego mola bastante, lo probamos que mola bastante. Venga, tú Fast Forward. Venga, pues yo Fast Forward. Vamos a ver, va a salir ahora en agosto, anunciado por Maldito Games, el Tichu. ¿Vale? Lo tengo. Claro, yo tengo una versión clásica que no he jugado jamás. Porque el Tichu es para cuatro, es como rollo. Es para cuatro por parejas. Es como una especie de que como, ¿sabes? Como si ahora de pronto nos sacaran una edición del MUS. ¿Vale? El otro día me tocó jugar al dominó. Buah, y al juego de la vida. Mira, si lo puedo. Ah, mira, ya tengo un follow. Sí, perdona. Y la verdad es que digo, bueno, pues a ver si a raíz de esta edición, además. Esto es un juego que al amo de Maldito siempre le ha flipado y que me imagino que habrá estado mucho tiempo detrás de él y le han hecho un rediseño, teniendo en cuenta que es poco más que una baraja. Pero bueno, lo va a sacar con tapete, lo va a sacar que si quieres pillarlo aparte, que si no sé qué, que tal, no sé, me parece. Entonces digo, bueno, pues molaría mucho que hubiese como una... ¿sabes? Como que llegase a mucha más gente, que yo creo que es lo que a él le molaría, y que esto empiece a jugarse de verdad, porque es o sea, todo el mundo lo compara con el MUS en el sentido de... No me acuerdo exactamente este que iba a era hacer, ¿no? De tríos y seguir los tríos, o parejas y seguir las parejas, de ese estilo. Digo la verdad. Es un juego clásico, ¿eh? Es un juego... Sí, es un juego súper clásico, pero que... Me refiero clásico, que igual que el Wizard es un juego, es la pocha cambiada, o ese estilo, ¿vale? De bazas. Sí. Este es otro juego basado en otro juego de bazas con algún cambio. Sí, que también tiene apuesta y bueno. Pero sí. El caso es que es súper importante jugar con gente de tu mismo nivel, que tu pareja tenga también el mismo nivel, que no sé qué. Entonces, no sé, me molaría ver que hay, ¿sabes? Que yo qué sé, como que se meta aquí en la afición en España este juego un poco tal. A ver qué es lo que pasa. Lo voy a llevar de vacaciones, que voy por ahí, hay otra pareja, a ver si les lío al tiempo. El Sky Team, que yo creo que le hicimos reseña, que está por salir, es de los que me apetece mucho, mucho jugar en físico. Uh-huh. Y no sé qué más había por ahí así. Bueno, evidentemente mi metajuego que tendré ahora próximamente con el Memoir, pero a ti a eso no te voy a liar, así que me esperaré que venga Chema por Madrid y ya haremos cosas bellas, como dice él. ¿Cómo hemos cambiado, eh? Te rechazo un Memoir y te propongo un Kailus. ¿Quién me ha visto y quién me ve? A ver. Hasta que te curta el lomo al Kailus y entonces ya te apeste el juego. No. Vale. Luego si os gano fácil también me aburre. El Sport de Gales ya me aburre. Vale. Mira, dice Gloria que el Tichu es de escaladas, no de bazas. De escaladas entiendo que es de juntar. Yo creo que es lo que... Es que claro, Gloria yo creo que es de Chile, si no me equivoco. Y claro, aquí escaladas, no sabemos exactamente. Uh-huh. Pero entiendo que es de juntar trío, pareja, todo ese rollo, ¿no? Creo que es... Ya el Tichu ya saldrá. Vale, pues mira, Unfollow. Bueno, follows y unfollows. Unfollow. No lo tenía, pero me tocó jugar al juego de la vida, que es típico juego de estos masivos, pues Monopoly, no sé qué tal. Una cosa interesante es lo cutres que son. Claro, valen 20-30 euros. Los juegos de... Pues quién es quién, el tal. Es impresionante e incluso admirable la capacidad que tienen para hacerlo cutre para que merezca la pena venderlos a esos precios. Claro, porque es que es bastante alucinante el cutrerío de... Parece de los chinos, tío. O sea, de los chinos... Bueno, sí, de los chinos, claro. Pero parece de comprar los chinos. O sea, es tal. Pero vale. Dicho esto, el juego de la vida va de uno, bueno, vas moviendo y vas cayendo en casillas y te sale... Una oca, ¿no? Sí, bueno, no, tiene alguna decisión. ¿Te casas, no te casas? ¿Tienes hijos, no tienes hijos? Bueno, tiene alguna cosilla. Y está, no, tiene decisiones. Pero esto, la historia es que el juego gana, el que al final, cuando llega al final de la vida y se jubila y no sé qué, tiene más pasta. También tienes tu profesión, que eliges profesión, tiene decisión, no es tonto en ese sentido, pero la historia es que gana el que tiene más pasta. Y todo es, has caído no sé qué, tienes que pagar, o has caído no sé qué, tienes que cobrar, o cóbrale a un jugador no sé qué. Y jugué, porque se empeñaron con niños de entre 8 y 10 o 12 años, me parece terrible, o sea, terrible como educativo, o sea, no tiene que ser educativo, pero la pasta y págame y no sé qué, y con sus fajos de billetes y tal, dijo yo, o sea, me dio una sensación, es verdad que yo estoy, pues casi más, pero en el Monopoly estás construyendo, intentando caer tú, no lo sé, también hace mucho que no juego al Monopoly. Yo recuerdo una vez uno que vino por allí, por la tienda, diciendo que precisamente era eso lo que quería un Monopoly para que los chavales aprendieran lo que era el mundo de los negocios, yo le estaba viendo al tío y tal. Es que yo ahora estoy un poco antisistema en eso y estaba jugando eso con niños y dije, esto es malísimo, o sea, si te dedicas solo a jugar a esto... No nivel de dificultad o si lo podrías, pero te iba a decir, si lo jugaste, estaba pensando que lo jugaste a lo mejor con adultos, con los que juegas últimamente también... No. Juegos así más tarde. Pero te diría que tienes una misión, que es conseguir un Pursuit of Happiness, que no sé si lo has jugado alguna vez. Me suena. Y al final ¿está en inglés o está en español? Yo creo que llegó a salir en español. Y no es solo pasta, entiendo. Es el juego de la vida, pero no solo pasta, ¿no? No, claro. Aquí el objetivo, no recuerdo ahora cómo se ganaba, pero sí que tuve, pues eso, pues era la búsqueda de la felicidad, que si el trabajo, que si... O sea, era el ir haciendo una vida y el juego era sencillito. jugará sencillito de, bueno, pues, claro, pero si hay otras, si hay otros matices, vale, pero si hay otros matices de felicidad, de no sé qué, de sí, tal, sí, sí, sí, sí, pero solo pasta, pasta, pasta, tío, tal, y al final contar el dinero, no me gustó nada esa sensación. Bueno, ese es mi unfollow. No pongáis esos juegos a vuestros hijos, por favor. Dice Gloria que es de escalada, según la BGG, según la BGG, Es que hay muchos chilenos en BGG, la tenéis, sois un lobby. Sois un lobby. Es que al final hay que comentar, porque tenemos aquí a Gloria que nos va haciendo el trabajo de que lo vamos, saco, a tener, ¿sí, no? Vamos a tener que pasarle la mordida, que sí, que en español salió por más que oca. No, sí, con lo de escaladas. La felicidad, sí. Con lo de escaladas, yo creo que te referías a que aquí a lo mejor se dice de otra forma y en Chile lo llaman escaladas. Claro, claro, no tengo ni idea. ¿Sabes? Sí, aquí igual lo llamamos, yo qué sé, arrastre. Claro, sí, vete a saber. Vale, venga, tú. Eso era. No, no era nada. Tú, eso era tu unfollow. Para tuyo? ¿Tienes algo? Un unfollow, aunque es un poco personal a nivel profesional. Y le voy a dar el unfollow a Asmodee / Jovinex. Que me parece. O sea, bueno, es. Voy a convertirlo en follow a un follow, como haces tú algunas veces. El plan Jovinex de Asmodee, para el que no lo conozca, para la tienda física, según cómo está pensado, está guay. Porque son promos que en principio solo puedes conseguir en tienda física con hasta agotar unidades con determinados juegos. Pero claro, Asmodee hay una cosa que hace muy bien que es... Bueno, sí... hace en general bastante bien, que es la comunicación de los juegos que van a salir y demás. Aunque te duela, puedes darles buenas, o sea, decir cosas buenas de Asmodee. Sabes que sé que te cuesta. No, de hecho, bueno, haz alguna cosa. De hecho, a la hora de trabajar, y dudo que nos escuchen, pero el comercial que tenemos nosotros en Asmodee, es súper fácil tratar con él y demás. Pero el problema no es a nivel tan personal, sino que hacen una cosa y es. Tienen demasiado abierto, demasiada información al público general antes de tener esa información precisada para las tiendas. Me explico poniendo un caso muy concreto, ¿vale? Pero pasa de forma regular, por ejemplo. Ahora salen unos packs de trenes específicos para aventureros al tren, personalizados, que puedes usar con cualquier aventureros al tren y demás. ¿Qué es Jovinex? Jovinex de determinados juegos, pues te saca una promo, ya sea unas cartas, unos dados, un tal. Pues con el Mandaloriano, por ejemplo, ahora sacaron unos metraquilatos súper chulos, pues los que lo compraron las primeras unidades, hasta agotar unidades, llevaban eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se entera porque está Asmodee, Jovinex, Asmodee, y te llegan y te dicen, oye, claro, no sale a la vez. Un ejemplo más claro todavía. Arkham Horror sacan un juego de rol. Sí, porque te estás cubriendo Gloria, así que a ver si este es más claro. Sí, es para que la gente lo entienda, porque esto ya está definido. Ah, menos mal que es para que la gente lo entienda. Vale, vale. A ver, Arkham Horror, por ejemplo, sacan el juego de rol. Sí. Nosotros ya lo tenemos anunciado. ¿Por qué? Porque ya nos lo han anunciado como proveedores nuestros y sabemos... Pero la promo no se sabe, no existe de momento. Hay anunciada una promo que son unos dados. Aquí... no está anunciada, a nosotros nos llegará la información en su momento, pero ¿qué es lo que pasa? Que el jugón ya eso lo ha visto en Asmodee. Si tienes la promo y tú no sabes si tienes la promo, ¿no? Claro. Gente que ya te lo ha encargado quiere saber si le va a venir con la promo. Gente que quiere saber si te lo encarga o no te lo encarga, dependiendo de si va a tener o no va a tener promo. Entonces, ¿qué decir? Sí, hay algo ahí que no funciona bien. ¿Sabes? Claro, lo normal es la inmensa mayoría de las editoriales tienen una página y aquí cierran también. O sea, tú no te puedes loguear en el B2B de Asmodee y ver según qué información, pero hay información que les llega a los clientes y que nosotros no tenemos definida. O sea, que eso se podía pulir, ¿vale? O sea, eso al final te está generando ahí una serie de problemas. Pues eso, gente que ya tiene reservas hechas de juegos y ahora se enteran de que va a salir una promo. Oye, ¿pero esto me vendrá con la promo? Por supuesto que si nos llega, como son unidades limitadas y tal, si nos llegan 12 y tú has sido de los primeros 12, pues evidentemente te va a ir con eso. Pero si no, pues chico... Sí, pero el problema es que ni siquiera lo sabes. O sea, que tú no le puedes dar una información clara al cliente. Entonces, pues Pues sería algo que no se debería de anunciar hasta que tú no tengas claro cómo... Que yo entiendo que al final fomenta las ventas, pero claro, genera también una incertidumbre que dices tú, ¿qué le transmito yo? Hoy mismo me ha pasado. A ver, aquí entraría en un tal que el problema es... pero claro, es otro tal, que el problema es la preventa, pero es que es el mundo que funciona así. Pero, pues... Bueno, pero aunque no fuese preventa, aunque fueran reservas, oye, si te lo reservo me va a venir con... Pues no lo sé. No lo sé. O a lo mejor ese sistema que ya te digo, que es para cuidar a la tienda física y que es muy de agradecer y que es un sistema muy chulo, pues a lo mejor, yo qué sé, pues a lo mejor debería de ser... O sea, es un arma de doble filo y ellos son... Yo lo hablaba el otro día con mi comercial y ellos son conscientes de ello, ¿no? O sea, que yo decía, jolín... Está guay, por ejemplo, que del Mandaloriano, es pues, una promo súper guay, unos standees en Metraquilato, tal cual, no sé qué. Pero es un arma de doble filo, porque por un lado te fomenta las ventas, pero por otro lado te las frena, claro. Entonces, entonces no sé si, bueno. Si la cosa pasaría por coger y decir, oye, las promos van con todas las unidades, pero de la primera tirada, de la primera edición. Yeah. Pues a lo mejor... qué sé yo, ellos tendrán, evidentemente... Sí, lo irán mirando y lo irán ajustando. Pero lo estudiarán y ya está. Pero sí que es verdad que sobre todo genera un cierto conflicto a la hora de que claro, o sea, si... Bueno, y lo de siempre que decimos, los juegos del hambre, ¿sabes? Que al final es a ver quién claro. Se queda así. Sí. Claro. Pero bueno, no sé si al final he conseguido que se entienda algo o qué, pero bueno. Más o menos. Venga, yo voy a dar un follow muy rápido, que es que he visto, no sé si, bueno, en vivo o no, creo que lo hemos comentado, que sale Lord of the Rings, duelo por la Tierra Media. Básicamente es basado en Seven Wonders Duel. No me ha dado tiempo a mirarlo mucho, pero tiene una pinta maravillosa. La mecánica es la misma del Seven Wonders Duel, uno es la luz, otro es la sombra. Creo que hay un track que es Frodo yendo al Monte del Destino, que entiendo que habrá alguna... Bueno, creo que... Será coge... una forma directa de ganar. Eso, efectivamente. Y hay otro track, hay otro escenario como de guerra militar o algo así. De hecho, las maravillas en este caso parece que son bastiones de los de pues eso, Minas Tirith y de... No sé, no me las sé ahora. El abismo de Helm, tal. Entonces, bueno, parece que es muy parecido, con dos toques y que si mete esa sensación de batalla, claro, porque el segundo Resuel sí tiene mucho tirada floja, mucho tal, y varios caminos. Si consiguen meter un poco lo que pasa en la Guerra del Anillo en un juego como el segundo Resuel, puff, me va a molar muchísimo. Entonces, eso. No sé cómo va a cruzarse eso con lo de produzco madera o produzco ladrillos, pero bueno, eso ya... Bueno, un poco triste, pero un poco aburrido, pero... Pues ese es mi follow. Tú no sé si tienes algo más, porque en el otro no sé qué era, si un follow o un unfollow. Bueno, se ha convertido en eso, en un plan que es un follow o un follow. El plan es muy bueno, claro. pero te genera algunos problemillas, vamos a decirlo así. Pero bueno. Pues por seguir con editoriales españolas. Yo no sé si se lo hemos dado claramente alguna vez, pero follow al D500, al tema del Devir 500, como está planteado, me parece que está muy bien, pero sobre todo porque gracias, bueno, ahora que lo pienso igual estoy metiendo el cuezo y no es de Devir 500, pero bueno, sale por fin la expansión del Pequeñas Grandes Galaxias, que fue, si mal no recuerdo, el segundo Pequeñas Grandes, no sé si general o que salió en castellano. Y va a salir la expansión, que siempre fue muy demandada. De hecho, muy demandada la reimpresión del Pequeñas Grandes Galaxias, pues sale la expansión. Lo de los que querías jugar y tal, comentaste esto. Bueno, igual comenté porque estuve jugando en solitario al Pequeñas Grandes Galaxias y tal. Los de 500, que es lo de Devir, copiando un poco el sistema de GMT, que básicamente la gente se apunta, pero no lo cobran ni nada, simplemente avisa del interés que tiene en un juego, en una expansión y tal. Y cuando ven que hay cierto interés, en teoría 500, pero más o menos, pues ya deciden editarlo, ¿no? Y tal. Entonces está bien para ellos como un poco medir el mercado. A mí me parece bien. Mientras no lo cobren por adelantado y tal, pues estupendo. Sí, no, y no solo eso, sino que es una forma también de que la gente... Es que no sacan las expansiones y tal, igual. Pues es que sí. Es una forma... También de que la gente vea que lo que no sale, pues es que, como es lógico, no te puedes pegar un tiro en el pie. No, ya, es delicado, sí. Muy bien, pues nada, joder, al final va a ser cosa nuestra lo de que se alarguen los programas. Una hora y 30 de eso solo nosotros dos y no hemos jugado nada nuevo. pues aquí ya está, pero hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos, esto saldrá en podcast en breve y esto lo estarán escuchando los podcast cuando lo han oído, cosa que no es nada radiofónico. Sin más, me despido, hasta la próxima. Adiós y un saludete a los pocos valientes. Especialmente a nuestra corresponsal en Chile, Gloria. Venga, hasta adiós. Hasta luego. Everything's okay, I'm just trying to act my